quiero saber si es verdad lo que dicen. Qué bueno está Francisco Bayabal, Francisco Bayabal. Hay quien dice que la malla porque un día se quemó, que sin pluma se quedó un gallo que está en Morón. Y por eso digo yo que no me hagan más cuento en Francisco el elemento, si sabe bailar. Qué bueno está Francisco Bayabal. Ay, mira, nena de mi vida, Francisco Bayabal. Qué bueno está Francisco Bayabal. Cuando yo me fui a Francisco, allá me encontré una jeva para gozar. Francisco y la jeva me quiso mangar. Francisco me dijo, Bayabal, negro, qué bueno tú estás. Francisco Bayabal.